FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Algunos se preguntan, ¿cuál es el límite? Me parece que a partir de hechos concretos, de circunstancias objetivas, ya no pueden preguntarse cuál es el límite. ¿Saben por qué arranco este programa diciendo está invalidada la pregunta y el interrogante? ¿Por qué es tan canalla la práctica? Que todo aquel que se pregunte cuál es el límite será cómplice de una maniobra que cuesta no explicarla, cuesta no sacar a relucir todo aquello que uno cree y siente, o siente y cree. Pero para ubicarnos correctamente, imaginé el comienzo del programa con una pregunta hacia nosotros mismos, aquí. ¿Qué nos impide hacer una convocatoria para repudiar la brutal golpiza a los trabajadores de Santa Cruz? Nada. Nada ni nadie. ¿O es solamente que queda referido al gremio docente? ¿Queda allí? Algunos podrán decir, muchos tal vez, pero por cierto, son los gremios, las figuras gremiales, las centrales gremiales, las asociaciones gremiales, que han escudriñado durante mucho tiempo la sola idea de la solidaridad con aquellos que están dentro de un gremio. Y si un trabajador está en una pelea que no es la de su rubro ni ramo, ¿qué hace ahí? ¿Hay alguna duda de qué hacía ahí? ¿Por qué se es solidario con los trabajadores? No con el barrendero, el sindicato que nuclea, en este caso el municipal o ATE, por ejemplo. Sino vos tenés que ser solidario, nosotros tenemos que practicarlo, más que decirlo. Pero parece que la cultura, y decimos la palabra cultura como es lo que nos pasa, pobre de nosotros. Ya me parece que debemos asumir que somos un poco grandes y arrancar el programa diciendo y preguntándome qué nos impide a nosotros, o hacer un programa especial de lo que no ocurre ahora, sino lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo en el sur. Por supuesto que en la construcción de las mentiras, primero la privada y también la estatal, corriendo por caminos paralelos, que se ha llegado y he escuchado en el día de ayer que Cetera no va a convocar un paro general porque sería hacerle el juego al monopolio, al grupo Clarín y a la oposición nefasta. Y los tipos que estaban en el sur, los de Wocra, son los que no le hacen el juego al grupo Clarín. Porque Cetera debe evaluarlo todo. ¿Quién lo evalúa? ¿Yasky, aún cuando no es Cetera? ¿Quién lo evalúa? ¿Maldonado? Y Wocra. Wocra es parte de la columna vertebral del gobierno. Digo, para tratar de arrancar del lugar desde donde se arranca todo hoy. Entonces quedó claro ayer, cuando se niega por parte de Cetera, de qué carajo trata la burocracia. Si es que queremos hablarlo así. Porque ¿a quién se le podría ocurrir que no por lo que ocurrió solamente, si es que no alcanza, la feroz golpiza criminal a los trabajadores de educación en el sur, ¿a quién se le ocurriría no ser solidarios, pero no con una esquela de cuarta? Por lo menos escribe una carta más larga. Por lo menos. Ah, pero recordaba que Adosac ha planteado con mucha fuerza y con mucha resistencia las críticas hacia el centralismo. Se decide en Buenos Aires. Se queda allí. Y es un gran desafío. Más que cargar, porque pensé, en efectuar un editorial de lo que significa Cetera. ¿Cetera es la carpa blanca? ¿Es cuando todos los medios disparaban los flashes? ¿Y éramos todos lo mismo? ¿Donde pasaron todos los artistas populares y los intelectuales? Aquello que fue una lucha y hasta una gesta, una resistencia. A los que recuerdan, a los que vivieron, a los que se escudan en aquello que fue una lucha, les pregunto cómo mierda pueden analizar que en Santa Cruz pongan una carpa y pasen las patotas de siempre y atropellen a la gente que está allí. Diga que habían salido. Y Barisat lo había hecho, los pasó por encima. Que era un hombre del gobierno de Santa Cruz, que es el corazón del matrimonio presidencial. Pero las imágenes no tienen que ver con el monopolio. Las imágenes tienen que ver con el accionar criminal de unos mercenarios contratados. Y es la imagen lo que te debe provocar a vos, que sos Cetera, a vos que sos de un gremio, que sos Uteba. Te tiene que provocar algo. Que allá lo están moliendo a palos a tus compañeros. Pero arranqué diciendo, ¿qué me pasa a mí? A los que estamos acá laburando. ¿Por qué no hacer algo, insisto, que tenga que ver con la radio o no con la radio? para manifestar la solidaridad de alguna forma. Porque si no, somos constructores del consenso. Y en Santa Cruz el paro es por tiempo indeterminado. En Santa Cruz se montó una carpa. Claro que no es la carpa blanca, ni pasan los intelectuales de carta abierta. No va el nefasto Vargas Llosa, que puede con mucho criterio decir que las democracias en América Latina han avanzado, y menciona Colombia, donde se mata a la gente, porque el gobierno de Uribe y su continuidad tienen esto. No, no están allá. No está ni el nefasto de Vargas Llosa, ni el estúpido que está reclamando que le paguen 35 mil pesos porque es columnista de una radio K. Tampoco está Yasky diciendo que la CTA se partió. Ni Micheli. No están. Pero la situación existe. Existe desde hace muchos años. Y los que se animan a desafiar, siendo docentes, entre paréntesis digo, no estoy idealizando un carajo, peleando por reivindicaciones salariales, por condiciones dignas de trabajo, pero no es lo mismo por lo que pelean aquí, por lo que se reclama aquí en un encuentro paritario. No es lo que durante años provocó marchas, algunas multitudinarias. Y los sindicatos han expresado que como no hacen política partidaria, sino que hacen política para defender a sus afiliados, es que deben respetar lo que dicen. Y si no lo hacen, si queda claro un acompañamiento partidario, no es un pecado a los señores docentes y a las dirigencias. No hay culpa, hay una elección, hay una decisión. Pero ¿cómo le pueden explicar a sus alumnos, los que viven acá? Si algún pibe le pregunta, señorita, maestro, vi una imagen de cómo se le pegaban a los docentes en Santa Cruz, ¿qué le responde? ¿Qué le puede contestar? ¿Qué se anima a contestar? Porque no es, en definitiva, una cuestión que atañe solamente a Cetera. Y fíjate que como vivimos en este año, en donde si se llevar a cabo tan solo una movilización, porque reitero, son ellos los que están en Santa Cruz, son ellos los que escucharon del gobernador Peralta que si quieren un aumento tienen que disputar poder en las elecciones. Esto responde un gobernador. El gobernador que le dijo a la patota de Wocra que le liberaran la ruta cuando no estaba cortada. Y fue a hacer un acto el gobernador Peralta, que administraba el carbón privatizado en Santa Cruz. ¿Escuchaste algo? Y hoy me di cuenta, no muy temprano te digo, que el límite de Cetera es la muerte. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque Fuente Alba era un docente que estaba peleando en la ruta. Estaba allí, reclamando. Por lo mismo que reclaman los trabajadores y trabajadoras en Santa Cruz. Y fue un policía. Disparó y lo mató. Y entonces el pueblo argentino lloró. Un nuevo mártir. Cetera, cuando decide no ir a un paro nacional, es que está pidiendo otro Fuente Alba. y dudo que aún en esa situación no se termine evaluando por parte de estos canallas y miserables si es conveniente o no marchar. Mirá si le sacan una foto y salen en todos los canales y en todos los medios que hacen al Grupo Clarín. ¿Cómo le explican eso a sus alumnos? Buen día para todos. Esto se llama Recorte Informativo. Estaremos acompañándolos hasta las 11:30. Hoy con la operación técnica puesta en el aire Miguel Ángel Costas. En la operación general, en la producción general, perdón, Fernando Ochoa. ¿Sí? De a tres. Y hay información para compartir. Nos iremos, por supuesto, a Santa Cruz. Hablaremos con los compañeros que están allí, con una carpa muy cerca de la Casa de Gobierno, que es la Casa de Peralte, del kirchnerismo. En Santa Cruz vamos a charlar con el concejal Mirko García, porque hoy está citado el director general de Comercio, el doctor Vilelo, aquel que le labró un acta y se la remitió a García el año pasado, cuando se había pintado un nombre, Mirko, sobre algunas pinturas rupestres, sobre el paredón del ferrocarril. Tenemos mucho material para compartir y quédate ahí porque es imperdible lo que dijo en el día de ayer el licenciado Pacheco, que trabaja con niños, niñas, adolescentes y promueve la reconstrucción de la familia. Es imperdible lo que dijo. Y es condenable lo que dijo. Si el gatillo fácil, por ahí se necesita un programa. Así como lo escuchás, se necesita un programa para entender el gatillo fácil, para institucionalizarlo. No está institucionalizado. ¿Pero qué hace la municipalidad en casos de gatillo fácil? Bueno, el licenciado Pacheco en el día de ayer dijo, articulamos con la policía. Y no es un acto fallido de Pacheco, ¿eh? Es lo que se hace. Digo, Román Pacheco, que será profesor de la Universidad Nacional de Moreno, para tenerlo en cuenta. 9:37, arrancamos la mañana de esta manera. Las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, calzado y alpargatas alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombón, trepado por los techos repiqueteó, y cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. We'll be right back.

para escuchar las explicaciones que me parece que merece el cuerpo y también merece la ciudadanía morelense, ¿no? Porque usted imagínese, si se usan estos recursos del Estado para aplicarlos de manera política o sacar ventaja política o perjudicar a otros a otros adversarios políticos, me parece que estamos hablando de una bajeza bastante importante, ¿no? ¿Tiene alguna obligación de concurrir, Vilelo? Mire, acá todos somos grandes. Yo creo que tiene una obligación moral inmensa de concurrir a clarificar este tema. Ahora, ¿cómo asume cada uno esa responsabilidad moral que tiene con el pueblo de Moreno? Y con quién lo eligió también, ¿no? Eso ya queda al criterio de cada funcionario. ¿Es en la comisión de legales, concejal? Sí, justamente, es de la comisión de legales. Es la comisión de legales. A ver, ¿qué es lo que, porque usted es la persona que recibió la notificación en el Consejo Deliberante, un acta muy mal labrada, digo, en los términos utilizados en aquella redacción, que siendo el Consejo Deliberante un organismo público, se toma como una empresa, es muy particular, como un acto fallido quien lo labró, o no tanto. Pero le quería preguntar si las explicaciones de Vilelo que tiene que dar son al Consejo Deliberante, por supuesto, pero también a usted, porque usted es el señalado como el autor y responsable de aquella pintura. Bueno, en primer lugar, no sé si es un acto fallido o no tanto, no sé. Lo que yo le puedo decir es que este concejal no mantiene relaciones comerciales ni espurias ni legales con absolutamente con nadie. En segundo lugar, lo que debe explicar el director de Vilelo es por qué él toma la decisión de labrar un acta, de firmarla él, un acta que ni siquiera corresponde al órgano de comercio. Esto hubiese correspondido para otra dirección o para otra secretaría. ¿Por qué él toma la decisión de hacer él el acta, de firmarla él el acta, que el acta sea confeccionada a las 9 de la mañana y que 10 y 20, 10 y 30 de la mañana se estén notificando a este concejal en el domicilio laboral? Esto es lo que tendrá que explicar, si lo mandaron, no lo mandaron, por qué lo hizo, pero hay errores garrafales. Cuando dice, dos preguntas finales, concejal García, cuando dice que hay errores garrafales, ¿hay algo que pueda explicar Vilelo y que pueda resolver en la charla potencial que tengan hoy? ¿O es como se ha dicho y se sostiene, y creo que es lo que va a ocurrir este año en algún momento, es que van a citar a los funcionarios a que vayan al Consejo Deliberante y allí funcione lo que se llama interpelación? Y bueno, habrá que esperar. Por ahí este funcionario asume toda la responsabilidad de este error, que me parece que es grosero, y más si consideramos que si está dispuesto a tomar estas actitudes con alguien que ocupa el cargo de concejal, ¿qué queda para aquel comerciante que se maneja sin la responsabilidad institucional de manejar un cargo, ¿verdad? Si esto se lo hace a un concejal, a otro comerciante, ¿qué es lo que le puede hacer? Bueno, por ahí Vilelo, en 10 minutos, porque comenzará a las 10 de la mañana, esto es la citación que se ha cursado al director de comercio, puede decir me equivoqué y ahí se termina. Bueno, yo no me voy a aventurar ni me voy a convertir en el vocero de la Comisión de Asuntos Legales que tiene su presidente, que es el doctor Marcelo Argentino. Lo estamos buscando, Argentino, se está escuchando en la radio, estamos buscando hace 20 minutos. Sí. Eso se verá en el seno de la comisión. Lo que decía la mayoría de esa comisión es habrá que aceptarlo, por eso funcionamos como un cuerpo colegiado. Concejal García, lo molestaremos al final de esta jornada para saber si Vilelo se arrepintió o el Consejo Deliberante va por más. Bueno, esperemos que se clarifique este tema, y si hay alguien que lo mandó a hacer esto, debería saber el director Vilelo que las órdenes, aquellas leyes de obediencia debida ya no existen más en el país. Muchas gracias, Bustamante. Muchas gracias, concejal. Cuando el concejal García dice si alguien lo mandó, es que todo lo que se analizó en aquel tiempo es que la orden fue dirigida, y esto es una hipótesis, ¿no? Habría sido así. El diputado West pidiéndole al secretario de gobierno, Marcelo Gradín, que ordene la multa al concejal García. Y todo esto hecho sin que conozca el intendente Arregui lo que finalmente se produjo. Bueno, el intendente Arregui es y no es intendente. No, es siempre el intendente. Puede que no trabaje como tal, pero es el intendente. Y así llegó la notificación a García. Actividad comercial, las oficinas del Consejo Deliberante, por hacerlo responsable, porque se lo menciona a García como el único responsable de un nombre colocado sobre el murallón del ferrocarril que fue pintado por cooperativistas, sobre una pintura decía Mirko. Y Mariano Hues entendió que eso era un ataque, un atentado a la cultura popular. Aquel capítulo del año pasado, que mereció una moción de privilegio de García y el acompañamiento de todo el cuerpo, se recrea a partir de las 10 de la mañana, si es que va Vilelo. Después de las 10 de la mañana o antes, le voy a decir a Fernando, si insistimos con el Consejo Deliberante, porque el presidente es el doctor argentino. Y antes de que ingrese a la comisión el doctor argentino, es no crear falsas expectativas y quedarnos en el entretenimiento. Y esto es, ¿qué pretende usted de mí?, le dirá Vilelo al doctor Marcelo Argentino. ¿Qué responda a aquellas cuestiones que hacen a los manuales de estilo respecto a preguntas de conductas que no han sido las mejores en tiempos democráticos, sobre todo cuando se avasallan los valores más importantes de la institucionalidad? Esto lo acabo de decir yo, no lo ha dicho el doctor Argentino, ¿se entiende? Bueno, entonces vamos a llamar al Consejo Deliberante para saber si podemos tener, ¿sí?, una charla con el presidente de la Comisión de Legales, Marcelo Argentino. Quiero, de ser posible, Miguel, un separador que nos dé este momento de fusión entre el concejal García, si es que está el doctor Marcelo Argentino, recién lo llamamos, ¿sí? Sí, de fusión, ¿sí? Algo que fusione García con Argentino o Argentino con García. Y si no lo llegamos a encontrar a Argentino, algo haremos aquí en el estudio para llegar a las 10 de la mañana. Información tenemos mucha, pero no queremos entregar recortado un bloque. Queremos destinar un bloque para escuchar a un funcionario de la municipalidad diciendo que en los casos de gatillo fácil, la municipalidad articula con la policía. ¿Sí? Y nos vamos a tomar un tiempo. Y vamos a escuchar los que dicen los familiares cuyos hijos fueron asesinados por la maldita policía. Y reitero, no fue un acto fallido, ¿eh? Escuchamos varias veces la nota en el día de ayer, fuera del aire. Varias veces escuchamos la nota. Y es una convicción. Pero además representa una práctica. Y además, el licenciado Pacheco va a ser profesor de la Universidad Nacional de Moreno. Son las 9:55 minutos. Estamos en la mañana, aquí en la 90.1. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Thank you.

Mira, creo que es mucho más que eso. Sí, lo jodido es que tenga que existir un programa o un plan para contenerte. La posibilidad de acceder a un cierto nivel de derechos hace a una institucionalización del derecho. Y cuando se logra la institucionalización del derecho, pues ya no es un derecho. De allí que tratamos de explicar nosotros cómo la pobreza se fue dividiendo en muchísimos planes, tarjetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces una familia para poder comer necesita de la tarjeta azul, la roja, la blanca, la asignación familiar, el plan familias, la bolsa, el remediar. No el trabajo, porque hay que contener. Y Pacheco ayer, cuando habló con Cecilia, estaban haciendo una actividad precisamente que hace a los derechos humanos. Fue más allá el licenciado Pacheco. Dijo que no hay vulneración de derechos de los jóvenes. Fue mucho más allá. Pero por ahí Pacheco vive en el mundo en donde vive Diana Conti. Que en lugar de decir la diputada, y sepa que no lo estoy tomando como un ejemplo caprichoso, sino para que tengamos una medida de lo que está pasando. La señora diputada nacional, ante la pregunta, siempre capciosa y divertida, de CQC, pudo decir que una obra de Galeano es de Vargas Llosa. Entonces, Las venas abiertas de América Latina la escribió Vargas Llosa para Conti. Y cuando se dio cuenta del papelón, no quería mostrarse públicamente como una papelonera. Le dijo al cronista, deberías revisar vos la historia. Esto es algo más que soberbia. Esto es un fanatismo estúpido y peligroso. Fanatismo estúpido y peligroso. Y entonces cuando ayer escuchaba en el programa Nunca es Tarde lo que el licenciado Pacheco decía, que no hay vulneración de derechos de jóvenes en Moreno, termina siendo una respuesta fanática, estúpida y condenable. Porque en el país de Pacheco, que debe ser muy pequeño, puede ser que los operadores lleguen y asistan de la manera que pueden asistir los operadores de calle. Pero por ahí Pacheco no escuchó lo que vamos a poner ahora al aire. Y estaría bien que le acerquen esto a Pacheco, no para que Pacheco cambie de opinión, porque no nos interesa trabajar sobre las cuestiones subjetivas o de conciencia del licenciado Pacheco. Lo que vamos a poner ahora es para que vos que estás escuchando puedas seguir forjando algo más que una mirada crítica. Lo ponemos al aire, Miguel. Compartimos un informe, una lectura de un informe. Y regresamos. Ya son 3.093 las personas asesinadas por el Estado en democracia desde diciembre de 1983 hasta hoy. Más de la mitad, exactamente 1.634, corresponden al gobierno de los Kirchner, ese que tanto gusta autoproclamarse como el gobierno de los derechos humanos. Compañeros, solo en lo que va del 2010 tenemos 220 casos de muertes por el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Esta es parte de la política sistemática que denunciamos desde Correpi, la de la represión preventiva, que nos mata casi un pibe por día. Estos datos no hacen más que confirmar lo que año tras año denunciamos, que el gatillo fácil y la tortura son una política de Estado, una política destinada a disciplinar a los jóvenes y sobre todo a quienes más tienen por qué pelear, los pobres. Yeah. Y vale el mensaje que nos enviaba Cristian. Y mucho, y agradezco el mensaje. Porque dentro de la política de la municipalidad, que siempre ha sido focalizada, pero lo puedo hablar y lo puedo comentar, de la pequeña experiencia de las veces que concurría a la asamblea que se realizaba en Lomas, cuando las madres contra el Paco arremetieron contra la cocina o las cocinas en ese lugar, entonces desembarcó el equipo de Pacheco para ofrecer cultura, para ofrecer deportes, para ofrecer charlas en las salitas. Llegó para ofrecer de que no se junten, bajo la propuesta de que nos importa lo que les pasa a ustedes. Y entonces los pibes, a ver, ¿cómo no judicializarlos? Porque lo anterior era peor, el patronato, ¿no? Esto del juez que decide, el patronato de menores. Y esto es superador porque la ley es fantástica. Es extraordinaria la ley. Pero, ¿qué sucede si un pibe es levantado y lo llevan a la comisaría porque Pacheco no desconoce y Fernández, que es el director de Derechos Humanos, tampoco desconoce que los menores son llevados a las comisarías cuando no está permitido que los menores vayan a la comisaría? ¿Y qué tiene que hacer la familia? No es que tiene que llamar al señor Pacheco ni al señor Fernández. La familia tiene que llamar a la policía. Y entonces Pacheco debe ser que no vive en Moreno, ni debe caminar, yo no digo por los barrios, ¿eh? Yo digo que no debe caminar ni por el centro de Moreno. Porque Pacheco debe ver lo que nosotros vemos y camina y mira. Que la bonaerense y gendarmería, por portación de rostro y vestimenta, puede detener a los pibes y los lleva a la comisaría si quieren, porque ese es el derecho que tiene la policía. ¿Y cómo que no se vulneran los derechos? Arrancamos por acá. Pero puede que Pacheco viva en un país que no es este, que sea en su construcción política, que hace la construcción política de la Municipalidad de Moreno, que conduce el Intendente Arregui y el Diputado Nacional Güez. Entonces, para vos, no para Pacheco, para vos, que escuchás el programa, ¿sí? A ver, lo reciente, lo que nos duele y nos da rabia, pero escuchá a Julia Karina Torres, ¿sí?, que es la mamá de Christopher. Presta atención a lo que ella sigue diciendo, porque esto va a tener actualidad siempre. Su hijo fue ejecutado por un milico. Le pegó en la espalda un tiro. Y se montó la teoría del enfrentamiento. Y Pacheco y todos compraron la teoría del enfrentamiento, porque cuando no hablan, son cómplices. Y cuando hablan, como hablan, son culpables. Esas son las dos variantes que se manejan. Le escuchamos a Julia. Voy con un no, porque yo no confío en esta justicia. Porque al confiar en esta justicia, quiere decir que estoy confiando en este gobierno de mierda, que es el que arma a los policías, que es la mano, el brazo armado de la policía, que son sus perros guardianes para la policía. Por empezar, enferma a los pibes con la droga, los hace robar y después los mata cuando ya no les sirven. Entonces yo no puedo confiar en una justicia donde ya una fiscal empezó haciendo las cosas mal, queriéndolo dejar a mi hijo como un caco abatido en un enfrentamiento cuando no fue así, tergiversó los testimonios de todo, casi todos los testigos, poniéndolo a favor del policía. Entonces yo ya voy con un no. Que sé que por ahí nadie va a hacer las cosas bien, nadie se va a tirar en contra de la policía, ni siquiera los jueces se van a tirar en contra de lo que están del lado de ellos también. Así que, bueno, y espero que ese día los jueces den una sentencia con conciencia, Que piensen que así como fue Christopher, también pueden ser los hijos de ellos, o que cuando se vayan a dormir, que apoyen la cabeza en la almohada y diciendo, bueno, hice algo bueno, no avalando a un policía asesino y cubriéndolo, porque como decimos en Correpi, no es un policía, es toda la institución policial, la institución judicial, desde arriba del gobierno, que vienen amparando a estos asesinos que tiran a la calle para que los jóvenes no tengan pensamiento, porque la droga la maneja la policía, el gobierno, el intendente, el concejal, porque no les sirve jóvenes pensantes. A ellos les sirven los jóvenes que estén perdidos en la droga, que sean zombies, que no reclamen sus derechos, que no los moleste, que estén tirados en una esquina como un trapo de piso. Por si no escuchás, es cuídate si andás por la calle. Y tu sangre puede ser derramada, tu sangre. Y vaya si se ha derramado la sangre y tenemos que seguir escuchando expresiones de funcionarios públicos como esta. Como esta. Pero arranqué el programa proponiéndoles qué hacemos nosotros cuando vemos que a lo lejos, allá a lo lejos, con los vientos gélidos del sur, hay una carpa y no está Vargas Llosa, ni está 678, ni está Bonelli, ni está Florencia Peña. Estamos acá todos, y los trabajadores allá en el sur, desafiando, vaya si es un poder. El poder de Santa Cruz es la casa del poder. Y lo desafían porque quieren desestabilizar la Peralta. No, la verdad, lo desafían porque quieren una recomposición salarial. Es ingenuo pensar que además de la recomposición salarial hay una pelea política. Y sí, claro. Y sí, claro. Pero lo salarial se ajusta a las discusiones que hoy está viviendo el país. Entre las patronales, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, que dice, no, chicos, a los trabajadores. Tienen que saber que es un 24% y no más. ¿Qué tiene que ver esto con Pacheco y después de escuchar a Julia? Tiene que ver de qué son los límites. ¿Cuál es el límite que se establece? El límite que se establece es Fuente Alba. Es decir, tiene que haber un Fuente Alba para que Cetera haga un paro nacional. No es si le quebraron un brazo, si le rompieron la cabeza, si respira el trabajador de la educación, no hay un paro nacional. ¿Qué resuelve un paro nacional? No resuelve un carajo un paro nacional. Pero solamente por una cuestión de expresión de clase y adhesión solidaria, bueno, se esperaba un paro nacional, pero no está el paro nacional. Pero fíjese cómo del límite, aún con la muerte después, hay más allá. Hay más allá en la tolerancia y en la construcción del consenso a partir de las declaraciones de Pacheco, pero además de la práctica de la municipalidad. Porque a Christopher lo mató un policía por la espalda. A Checho Casal lo mató un policía ejecutándolo por la espalda. A Miguel da Silva lo mató un policía ejecutándolo por la espalda. En las tres situaciones, la policía les plantó un arma a los tres pibes. En las tres situaciones, la teoría del enfrentamiento es lo que le otorgó la libertad a los asesinos. Y esto ocurrió acá en Moreno, Pacheco, y vos lo sabés. Arregui también lo sabe. Y además saben tanto que cuando suceden estas situaciones que son llamadas tragedias, ¿a qué no llega la trabajadora social a la casa de la familia? Vaya si la trabajadora social, que es el rostro de la municipalidad, no se acerca para ofrecerle algo. No es que no se trabaja en el sentido de, bueno, no hagan tantas olas, que al fin de cuentas es un problema de la justicia, y claro que es un problema de la justicia en la etapa final donde todos van al tribunal oral número 2, que es un saca policías, y se los absuelve, se los condena, pero se les otorga la libertad a los asesinos. Y entonces era un problema de la policía. No es un problema del sistema y de la estructura. Pero lo escuchamos a Pacheco diciendo que los jóvenes no son vulnerados en sus derechos. Esto es lo que expresa el licenciado Román Pacheco. Y lo compartimos con ustedes para que podamos escuchar y entender y atender el audio 2 de Pacheco. Le dicen gatillo fácil, para mí lo asesinó. A ese pibe de la calle que en su camino cruzó. Mirá, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Mira, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Lo que entiendo de esta expresión de Pacheco, para el pibe que la policía lo levanta, para la familia de ese chico que lo trasladan a una comisaría y le pueden armar una causa, o no ocurre, Pacheco, esto. Pero lo que está diciendo el licenciado Pacheco, el mensaje que puede estar construyendo el licenciado Pacheco es, si todos los jóvenes fueran adherentes al kirchnerismo, no les pasaría nada. A los jóvenes que están movilizados, que tienen el mismo nivel de politización que tenía Pacheco a los 12 años, referencia de él, esos jóvenes están felices. Entonces vayan y pertenezcan. Vengan a nosotros, que con nosotros es Disneylandia. Y lo conocemos a Mickey Mouse. Y los que no están, los que están movilizados y los que están politizados, los que denuncian que en la época kirchnerista es donde más se mató. ¿Qué pasa con eso, Pacheco? ¿O no hay programa para esos jóvenes? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto del gatillo fácil? Claro, no hay un programa. No hay un programa. Programa Gatillo Fácil. Lo puede redactar, porque el licenciado Pacheco tiene capacidad para redactar. O no está redactado o ya está implícito que se articula con la policía. Claro que se articula con la policía. si un joven no se encuadra en los parámetros que hacen a esta resurrección de la juventud, cuando se la está matando la juventud. Y usted me dirá, pero Pacheco con toda razón se queda con lo que le corresponde. Claro, pero es un funcionario público él. Él tiene la obligación de ver el conjunto, no la partícula. Hace 2 años, aproximadamente, aquí en la esquina de la radio, Saavedra y Ceballos, trabajaba en aquel tiempo Rodrigo Pagalday, un compañero. Y estaba trabajando Cintia Medina también. Y salieron corriendo ambos a la esquina porque un personal masculino y un femenino de la policía bonaerense tenían contra el piso a un pibe que había intentado robar. Y le pegaban, y le pegaban, y le pegaban. Estando ya detenido, aprendido, controlado, y le seguían pegando. Y la gente que rodeaba a la policía miraba al pibe y gritaba a la gente: ¡mátalo! Y entonces Rodrigo, mi compañero, Rodrigo Pagalday, que escuchaste vos durante años, lo que hizo fue meterse, a ver, te lo voy a decir en la jerga, así, ¿no? Meterse. Y entonces la gente amenazó a Rodrigo, y el policía amenazó a Rodrigo, y la policía amenazó a Cintia. Eran dos pibes. Uno golpeado y le pegaban, estando aprendido y reducido. Eran dos pibes, uno murió. Un pibe de Cascallares murió. Aquel que estaba aquí en la esquina. ¿Y quién lo mató? ¿El sistema? ¿Lo decimos así? ¿O le ponemos nombres al sistema? ¿Qué nombre le vamos a poner al sistema? ¿Pacheco? ¿Fernández? ¿Arregui? ¿Hues? ¿Los concejales? ¿Completos? ¿Los 20? ¿Le ponemos nombres? Porque el pibe tiene un nombre. Sergio Casal, Miguel da Silva, Christopher Torres, Guillermo López, Elías Villalba, sí que tienen nombres. Y tienen una historia. O la única historia que vale es la de Pacheco, que recuerda que a los 12 años empezó a escuchar la marcha peronista. Es la única que vale. Y no estoy diciendo que no vale. Estoy diciendo, entendamos que la construcción del mensaje oficial es esta. Yo no veo vulneración de derechos en los jóvenes. Los veo politizados. Y esto surge gracias al flaco Néstor Kirchner. Para un pibe que está amenazado todos los días, lo escucha al responsable de la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a esa mamá que no sabe qué hacer? Vayan a verlo a Pacheco. Pero les digo una cosa, a esos jóvenes y a esas familias, no hay para todos, porque prácticamente no hay. Y entonces estos programas, estos instrumentos, son claramente focalizados. Es para decir, miren que encontramos un camino. En el mientras tanto, a los pibes se los mata. Otros mueren. En realidad de eso trata el modelo. Y de eso vive el modelo. Son las 10:31. Dejamos atrás esto por el momento. Iremos a Santa Cruz. Vamos a charlar con los compañeros docentes de esa provincia porque siguen de paro. Volveremos al Consejo Deliberante. ¿Sí? Y ahora es tiempo de ir a la tanda. Miguel Ángel Costas y música, maestro. Vos sos un motor. Nunca vi un policía.

y las luchas populares en América Latina. Informes e inscripción 4508-3800 interno 137. O por mail a programadecapacitacion@sociales.uba.ar. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. El mensaje llegó al 15-61-54-03-59, dice: ¿qué tal? Hace mucho que lo escucho y me pregunto, ¿cuál es su objetivo respecto a los conflictos político-sociales? ¿Es usted partidario o socialista, más allá de informar? Yo también fui reprimida y encarcelada en la comisaría primera cuando el titular era Walter Astegiano. Tiene grave falencia la policía de Moreno. Beatriz. Soy Rubén Bustamante, y lo que escucha es lo que soy, y lo que practico es lo que soy. Muchas gracias por comunicarse. 10:38, si tenemos la posibilidad de comunicarnos con Santa Cruz, nos iremos allí. Reitero que habrá comenzado en 20 minutos aproximadamente la actuación de la Comisión de Legales en el Consejo Deliberante, y no tenemos información si ha concurrido el doctor Vilelo, que es el director de comercio, aquel que firmó el acta, imputándole a Mirko García la responsabilidad de haber pintado con su nombre una obra popular que hacían los cooperativistas sobre el murallón del ferrocarril Sarmiento, de la empresa TVA. Antes de la despedida del programa, seguramente tendremos alguna información para compartir con ustedes. Nos vamos a Santa Cruz, tenemos la presentación telefónica. Sí, vamos a ella y nos ubicamos en esa provincia del sur. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Alejandro Leone, Rubén Bustamante lo saluda desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, del Partido de Moreno. ¿Cómo le va? Hola, buen día para vos y para toda tu audiencia ahí de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Por favor, primero, si puede describir qué está sucediendo allí con el conflicto docente. Bueno, como primera medida hacemos un pequeño reconto. Nosotros, a partir de agosto del año pasado, teníamos suspendidas las paritarias, bueno, por decisión unilateral del gobierno. En diciembre ya propusimos sentarnos a paritaria para el año 2011, incluso ya con un porcentaje de aumento que estipuló nuestro Congreso para el año 2011, que de un 50%, dado que en el 2009 no habíamos tenido ningún tipo de aumento y en el 2010 tuvimos un aumento del 18% escalonado, lo cual no satisfacía las necesidades de un docente de los años anteriores. De ahí la recomposición solicitada para este año. Y bueno, nada, llegó febrero y no pasó nada, recién nos sentamos a mediados de marzo y bueno, hoy nos tienen un conflicto, paritarias suspendidas con todo retrasado. Entonces estamos en un conflicto que por otros motivos también entró en tiempo indeterminado el paro que estamos llevando adelante, que empezó el 28 de febrero, el día de inicio de clase, y después se prolongó por unos días más de marzo y abril de lo que llevamos, que hace unas semanas que estamos con paro por tiempo indeterminado, ¿verdad? Esa es la situación, digamos, gremial hoy en la provincia de Santa Cruz, independientemente de que después podemos charlar de otras cosas que han pasado. Desde ya que vamos a charlar sobre las otras cosas, es importante lo que está diciendo Leone para que se escuche que el reclamo docente tiene que ver con una recomposición salarial. ¿Sí? Ese es el eje. Este es el eje. Bien, pasemos... No perdamos el eje y no perdamos... Por eso te hice una historia, porque es importante que la comunidad conozca que no es una cosa aislada, tiene todo un enganche que viene de diciembre del año pasado con la solicitud de las paritarias. No es que nos descolgamos y somos unos locos que de un día para el otro disponemos de una serie de medidas. No, no, no. Tiene una correlación y nos ha llevado ya a un punto ahora... más complicado, ¿verdad? Bien, Barisat, ¿está libre? Sí, por supuesto, por nunca supuesto. Estuvo preso. Bien. Estuvo preso 3 días para las cámaras nunca estuvo libre. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Nunca estuvo preso, perdón. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque como es un país de escasa memoria, ¿sí? Y Barisat pasó por encima a los docentes que estaban realizando una marcha, por ahí alguien se olvidó de esto, el accionar criminal de la patota que apoya al gobernador Peralta, tiene varios antecedentes previos. Por si no es grave aquello, por si no es grave aquello de Barisat, bueno, ahora las imágenes muestran claramente el accionar asesino de la patota que responde a Peralta. Peralta ha dicho en algunos portales, estamos mirando aquí, que la provincia de Santa Cruz vive una situación económica grave, ¿sí? Y que por el conflicto petrolero esto se puede llevar y puede alcanzar el nivel de anarquía. ¿Peralta le ha dado alguna respuesta a ustedes o los empuja a ustedes a que asuman los costos de que en Santa Cruz no haya clases? Claro, bueno, primero los costos de que una provincia, un país o un estado no tenga clases o no tenga determinada actividad relacionada con el Estado, es decir, de los servicios básicos del Estado, es responsabilidad absoluta del gobierno. Eso quiero aclarar porque si no va a quedar como que la responsabilidad de la educación pasa por el docente y bajo ningún punto de vista. La responsabilidad de la educación pasa por el Estado, sea cual fuere. Esto vamos a aclararlo para que ponerlo en su real dimensión. Después, lo que decís respecto a cómo se conduce este gobierno y cómo se ha conducido los anteriores, porque en el... digamos, esto es una continuidad. Peralta estaba en el 2007 cuando Barisat pisó a nuestros compañeros, pero pertenecía al mismo gobierno que es ahora, ¿no? Es decir, había distintos nombres, pero el gobierno era uno solo, que era el Frente para la Victoria. Esto quiero recalcarlo porque en ese momento no le podemos achacar a Peralta eso, pero en este momento sí le podemos achacar que usa la patota para tercerizar los golpes. Esta es la realidad. Cuando digo tercerizar los golpes, para no ensuciar a la policía en medio, ¿qué hace? Terceriza y manda a golpear a distintos sectores de la comunidad con la patota de la UOCRA. Esta es la realidad que estamos teniendo hoy. Nos ha pasado a nosotros y les ha pasado en otras oportunidades, ¿no? Con el Partido Obrero en algún momento, con otros reclamos aislados, que en diciembre nos pasó lo mismo cuando se modificó en el territorio de Santa Cruz la ley de jubilaciones, se modificó y también los diputados estuvieron amparados por 200 personajes de la UOCRA, patoteros de la UOCRA, que le dieron total seguridad para que pudieran sesionar. Y nos golpearon también en diciembre, es decir, esto no es un hecho aislado, ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, está todo relacionado siempre. Desde ya, por eso le decía Alejandro que la idea de Peralta es que ustedes carguen el costo, como lo hacen la mayoría de los dirigentes de este país, la mayoría. De hecho, en las últimas dos aperturas del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, la Presidenta de la Nación ha dicho que es la responsabilidad de los docentes garantizar los 180 días de clases. Entonces, este es el encuadre para que se pueda entender lo que es la manipulación y la perversión. Le quiero preguntar, Leone, ¿qué sucede con la carpa y qué incidentes hubo en los últimos días o en las últimas horas de la carpa docente que han decidido ustedes montar allí en Santa Cruz? Bien, a partir de la semana pasada se montó una carpa frente a la Casa de Gobierno. Esta ha sido provincializada. Ayer tuvimos una gran marcha provincial acá en Santa Cruz, donde participaron todas las localidades. Para que tengas una idea, localidades distantes a 1.200 kilómetros de acá, como los antiguos, estuvo presente, bueno, con mucha significatividad para nosotros. Y en la madrugada del día, hoy ya no sé qué estamos, hoy es miércoles, la madrugada del día lunes, un automóvil, pasó la valla y chocó contra uno de los tarros donde se hace fuego para pasar la noche, pero bueno, ese tarro estaba a 2 metros de la carpa, o sea que se llevaba puesta la carpa con gente adentro porque esa noche estaba lloviendo y bueno, la gente estaba dentro de la carpa. Bueno, consultada la chapa, salió más atrás y huyó, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero le tomamos la patente y consultada la patente y hecha la investigación por el periodismo, no por ADOSAC, no hemos participado en ninguna investigación, salieron los primeros datos que ese vehículo correspondía a una persona integrante de la UOCRA, ¿está? Que tendrá que dar sus explicaciones, pero bueno, estamos con un hecho más y con los mismos integrantes, ¿no? Así que bueno, estamos esperando las respuestas judiciales, pero bueno, estamos en esta situación estamos. Y otra pregunta que vos me habías hecho, o un comentario que habías hecho sobre que la situación caótica que estaba viviendo presupuestariamente la provincia, sí. Te debo recordar que la provincia tiene un presupuesto de 6.700 millones de pesos. Obviamente me parece que varios partidos de la provincia de Buenos Aires juntos no hacen ese presupuesto para lo que es Santa Cruz, y llevado per cápita es un presupuesto altísimo, el mejor del país, llevado per cápita. Entonces, no puede decir el gobernador Peralta que no está gobernando con dinero, ¿está? Y que la provincia está en una situación caótica. La tiene la situación caótica por un problema circunstancial petrolero que está teniendo en este momento. Pero me refiero, también es producto de las malas negociaciones con las petroleras. Esto hay que decirlo claramente, ha renegociado contratos, lo mismo que la provincia de Chubut, por migajas, ¿no? Uh-huh. Y por ingresos no corrientes, que justamente dan un poquito de aire en un determinado momento y después se fuman. Entonces, hacen contratos con petroleras a 30 años más, a partir del 2017, o sea que van a tener hasta el 2047 de extracción, por migajas. Y hoy el precio del crudo está a $5. Entonces, tendría que ser una provincia que no tendría que tener problemas financieros. Pero bueno, los tiene por los malos negocios que está haciendo la administración. No tanto, por un lado, la de la provincia, y por el otro lado, la del país, porque de la soja retiene el 35%, pero del petróleo también tiene una gran retención. Entonces, esos ingresos son los ingresos que está teniendo el Estado a costilla de las provincias y de las producciones, ¿no? Alejandro, ¿tuvieron ustedes algún tipo de comunicación con Cetera aquí en Capital Federal? Sí, mandamos a Cetera el pedido de un paro nacional. Obviamente nosotros no estamos alineados hoy con el oficialismo que conduce Cetera, ¿no? Con Marta Maldonado y compañía, sí. Porque bueno, son bastante adictos al poder político de este gobierno. Y bueno, lo único que hicieron fue repudiar los actos cuando hace un par de años al hoy legislador del Capital Federal, Tito Nena, lo rasguñaron un poquito, tuvimos 24 horas de paro, ¿no? Y con esto lo único que hicieron es repudiar los hechos. Bueno, nada, de cómo se maneja Cetera, que ya sabemos cómo avanza sobre los trabajadores y el poco respeto que tiene sobre los trabajadores de la educación, ¿no? En general, esto lo digo en general, y con nosotros en particular, ya que no pertenecemos a su lineamiento político, ¿no? Estás escuchando a Alejandro Leone desde Santa Cruz. Si no prestaste demasiada atención, luego que la patota de UOCRA actuara en forma criminal con aquellos docentes que repartían volantes a la vera de una ruta, en la carpa docente que se ha montado allí, en Río Gallegos, ¿verdad? Sí, en Río Gallegos. Un auto que después la investigación periodística, supongo que la habrá hecho OPI o algún otro medio, tomando la chapa del auto, da cuenta que le pertenece a un integrante de UOCRA. Entonces, te quiero preguntar si en Santa Cruz claramente existe una zona liberada. Mira, nosotros lo hemos denunciado varias veces esto, ¿no? Especialmente cuando actúa la UOCRA. Me remonto, tuvieron el Sindicato de Empleados de Comercio, acá tuvo una problemática interna, qué sé yo, bueno, tuvimos ahí, no nosotros, sino un partido ahí tuvo, fue a pedir explicaciones y apoyar a los compañeros que habían sido desplazados de una votación, bueno, un hecho ahí interno, y bueno, llegó la patota de la UOCRA y le dio palo. Después... Hola. Ya recuperamos la comunicación, Alejandro, porque nos quedamos sin tarjeta. Ya te llamamos nuevamente, ¿sí? Bueno, dale. Ya te llamamos nuevamente. Ahí lo escuchabas, Alejandro Leone, que es integrante de ADOSAC, la Asociación de Docentes de Santa Cruz. El paro es por tiempo indeterminado. Qué buen ejemplo daba. Si a un dirigente de la educación de Capital Federal lo agredieron y hubo un paro. No es que estoy invalidando el paro, ¿eh? Estoy diciendo, una vez más, ¿cómo explican las dirigencias centralistas que por esta acción criminal perpetrada contra trabajadores de educación de Santa Cruz? Claro, no están alineados. ADOSAC no está alineado, etcétera. No está alineado, etcétera. Y ahí como se explica todo. Ahí cierra todo. ¿De qué manera pueden referenciarle a sus alumnos que la pelea docente depende del territorio? Depende. Y arrancamos la entrevista y vos escuchaste a Alejandro Leone diciendo, esta es una lucha y el eje de la lucha es una recomposición salarial. Es lo que se pelea en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Santa Fe, en Córdoba, en todo el país. También hay un paro de docentes que por ahí en el servicio informativo de la tarde trataremos de abordarlo, porque hay un paro de docentes en Chubut, que es la provincia de Las Neves, la provincia del escándalo, de la crisis de representatividad. Pero León explicaba y les contaba a ustedes que escuchan la radio que no bastó la golpiza criminal, no hubo muertos, entonces ¿para qué un paro? ¿Para qué un paro si no hubo muertos? No hubo otro Fuente Alba. No hay paro. Porque es la Santa Cruz de Cristina y del Frente Justicialista para la Victoria y de las organizaciones sociales y populares. Y como las imágenes las pudo reproducir el Grupo Clarín, y señalo, el Grupo Clarín no ha explicado, y acá tiene el argumento el oficialismo, no ha explicado que en dos municipios se pidió y se votó la destitución de Peralta. No he visto en amplitud en el grupo monopólico que hay una carpa docente. Que no sigue ni va a seguir la noticia en la continuidad. Porque no importa el reclamo o el derecho, importa la puja. Y esto nosotros lo señalamos. Esto nosotros lo indicamos. Pero las imágenes no pueden estar situadas en quién la transmite, sino lo que representan esas imágenes. Entonces, rápidamente, tenemos 4 minutos, y a Leone nuevamente lo tenemos ahí en comunicación telefónica. Vos decías recién, y te voy a tutear, ya te voy a tutear, pero te voy a seguir tuteando, decías recién que se hizo un acompañamiento muy masivo a lo que significa la lucha de ustedes. Te pregunto, ¿quiénes son los que están movilizados y conscientes de lo que representa esta batalla, que si bien tiene como eje lo salarial, desnuda los niveles de impunidad y autoritarismo en la provincia de Santa Cruz? Seguramente, sí, seguramente. Te decía que, bueno, el acompañamiento obviamente acá está marcado dentro de la CTA, nosotros pertenecemos a la CTA y, bueno, también está ATE en una pelea, especialmente el sector salud, están todos en una pelea por el tema salarial, pero especialmente el sector salud está, bueno, también muy movilizado y es uno de los gremios que nos acompaña también porque estamos en la misma lucha, ¿no?, por lo salarial específicamente y, bueno, en este momento también se está agregando la impunidad y el castigo y el juicio a los manifestantes de la UOCRA que han generado todo este tipo de disturbios, ¿no? Decime si hay algún patotero y criminal detenido. No es el caso. Mira que tenemos un compañero todavía que está internado bajo observación porque, bueno, es un profe de música y le han afectado uno de los oídos, ¿no? Una de sus herramientas que tiene para poder trabajar. Así que ese compañero sí está ahora bajo observación realmente porque tiene una situación complicada. Pero después de hablar de detenidos ni hablar de proceso, nada, no entra dentro de las condiciones normales que puede ocurrir acá. ¿No hay una causa, Alejandro, o sí? Sí, hay una causa iniciada, pero bueno, es una causa judicial. Claro, justicia llega tarde, mal y pronto. Bien, una última pregunta. ¿El gobernador Peralta o algún funcionario del gobierno de Peralta salió a repudiar el accionar de la patota de Wocra? Y a medias, dientes y a regañadientes, ¿no? Obviamente le pidió el gobernador Peralta que sus actos no concurran a esto, que no tengamos enfrentamiento ni con la compañera de la UOCRA, ni le pidió a los sectores políticos que él representa que bajo ningún aspecto tenga un enfrentamiento ni nada se le parezca con el sector docente, pero bueno, es un pedido que ha realizado medio tarde, pero bueno, recordemos que en diciembre ya decía que cuando empezara la campaña y demás iban las calles, la iban a recorrer todos los sectores, y él se siente muy acompañado con el sector de la UOCRA, y que no le extrañara que los trabajadores lo siguieran a él, obviamente. Sí, una cosa es seguirlo y otra cosa que le peguen al resto para que él pueda transitar libremente, ¿no? Desde aquí un abrazo y una fuerte expresión de solidaridad para todos ustedes. Bueno, ¿sí? Te agradezco, la hemos recibido en todos los ámbitos del país, esto lo tengo que recalcar, desde la Quiacata, Tierra del Fuego, siempre nos han acompañado en esto, hemos recibido miles de mensajes de apoyo y bueno, te agradezco la comunicación y estamos en contacto. Allí pasaba Alejandro Leone desde Santa Cruz, es integrante de la Asociación de Docentes de esa provincia. No hay que agregar nada más. Las imágenes muestran quiénes son los criminales. Pero como no murió nadie, hay un profe de música que tiene un pequeño problema en el oído de los golpes que recibió. ¿Qué serán? Magullones, lesiones leves. No murió nadie. La patota sigue libre. Y seguirá libre. La causa sí es una causa que está en la justicia, que maneja el poder político de Peralta y el Frente Justicialista para la Victoria. Y no es una cuestión de quedarnos en Santa Cruz, porque desde esta radio recuperada, que debe ser alternativa, nos fuimos a Misiones, a Formosa, a Salta, e iremos a cualquier punto de este país donde el accionar represivo, institucional y el consenso hegemónico termine aniquilando la libertad que debe tener cualquier ser humano. Y de esta manera también le respondo a Beatriz, que preguntaba qué era lo que estoy diciendo. Si se puede mirar más allá de la simplificación, buenísimo. Y si no, quedará en esa simplificación. Escuchaste a un docente de Santa Cruz diciéndote que luego de recibir la golpiza que recibieron, colocaron una carpa docente en Santa Cruz y que pasó un auto particular

andan sueltos y te comen vivo, con la excusa de ganarse el pan. Aparecen en cualquier esquina y te huelen saco y pantalón. Para invadirnos se diría que han tirado la cuchara por la ventana y vienen en batallón. Guarda con los perros homicidas, son de los que no hay. Habrá que tenerles la cadena y la boca llena con un buen bozal. Hace poco me agarró un sabueso a la orilla de mi libertad. Lo colmié con un tremendo hueso y enseguida dejó de ladrar. Pero en cambio a un compañero mío lo agarraron entre dos o más. Le mordieron la melena a gritos, ni lo dejaron manifestar, ni manifestar desconformidad. Guarda con los perros homicidas, son de lo peor. Habrá que tirarle la cadena, porque es una pena, echa mal olor. Son de los que no hay. Habrá que tirarle la cadena, porque es una pena, ya no aguanto más. La última sesión hubo una suerte de grupo por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y destrucción a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esa? La denuncia, si tienen una, que la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo, que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. La lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver. Buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno. Bueno, estamos transitando los últimos minutos del programa. Está en plena actividad la comisión de legales. Imposible hablar con los concejales que están allí. Entendemos que realizan el trabajo de consultar o de interpelar al director de comercio de la Municipalidad de Moreno, el doctor Vilelo, aquel que, por orden del secretario de gobierno, Gradín, que habría recibido la orden del diputado nacional Mariano Güez. Sin que estuviera al tanto el chico bueno, el intendente Regui. Y entonces se avanzó. Se avanzó con el acta y el acta llegó a las oficinas comerciales, el honorable Consejo Deliberante. Y en donde es el concejal Mirko García, como se escribió Mirko, responsable de haber dañado una expresión cultural que efectivamente había sido un trabajo de los cooperativistas. E ingresó en aquel instante la discusión sobre lo que se denomina persecución, ya más institucionalizada todavía, utilizando los resortes del gobierno para atacar a quienes son opositores al sueño eterno e inmortal de Mariano Güez. ¿Y quiénes son hoy los que hacen la pesadilla de Güez? Los que lo acompañaron a Güez durante 15 años aproximadamente, la mayoría. Pero la política es continuidad, la política tal cual se la conoce, no la que muchos quisiéramos que se plantee, esta política que hace al costo-beneficio y a los valores más ajustados a la mercancía, a la transacción, al momento, a la circunstancia. Fíjese que llegamos a esta instancia, la primera convocatoria a un secretario del Poder Ejecutivo local, y el próximo lunes deberán concurrir al Consejo Deliberante, a la Comisión de Salud, que es una reunión ampliada, es decir, pueden estar todos los concejales, todos aquellos que no son integrantes de la Comisión de Salud, para que la señora Olga Barrios, que es la Administradora General del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, INDEL, y el señor Claudio Peretta, que está en la calle Bullar, ambos responsables de la ejecución, pero además del control del programa de inclusión social, el PRIS, que hace a la Argentina Trabaja, se llama PRIS, es la primera etapa, porque no pudieron responder. Es que no se quiso responder a un pedido de informes del 14 de julio del año pasado, votado por unanimidad en el Consejo, y que, en definitiva, preguntaba qué ocurría con el seguro social, el seguro laboral, el seguro laboral, la cobertura laboral de los cooperativistas. Si tenían los cooperativistas la indumentaria para trabajar a la noche, si vos andás a la noche por la Ruta 23 y ves a esas personas, hombres y mujeres, te darás cuenta que no tienen los chalecos fluorescentes. Si están los conos que le anuncian al automovilista que hay gente trabajando. No tienen ninguna vestimenta, salvo aquellos cascos que vos recordarás. Se entregaron para que la foto sea una gran foto, la mejor foto, y las pecheras azules para que sea una gran foto, sonriendo todos. Y el pedido de informes presentado por el Acuerdo Cívico y Social, pero que acompañó la Unión Probún y el Frente Justicialista para la Victoria, buscaba esto, respuestas de este mínimo calibre. Lo que llegó al Departamento Ejecutivo fue que no es competencia del Consejo Deliberante, porque el convenio lo hace la municipalidad con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y entonces, lo hecho y lo actuado se ajusta al convenio. La respuesta fue esta, firmada por el mismísimo intendente Arregui. No por la señora Olga Barrios, ni por el señor Claudio Peretta. Entonces, lo de Vilelo, que no sabemos si está reunida la comisión, creemos y suponemos que sí. Dará una medida si, efectivamente, el Consejo Deliberante, ya con la constitución del interbloque, Mendieta, Contreras, Palacio, García, logran traccionar la fuerza de la Unión Probún y del Acuerdo Cívico y Social para tener las manos suficientes y convocar a una interpelación. Esta interpelación ya tendrá un carácter mucho más político e institucional que la mera convocatoria a los funcionarios a que den explicaciones. Allí donde funciona la interpelación como un mecanismo que para Regui, Hues y compañía es destituyente. ¿Por qué decirlo así? ¿Por qué explicarlo de esta manera? Porque si los funcionarios concurren a las comisiones respectivas y no acreditan con documentación lo que dicen en palabras, ¿qué es lo que queda hacer? Bueno, les cuento algo. El año pasado, ante la situación de ADGE, la empresa que acarreaba los vehículos mal estacionados en la vía pública, se podría haber pedido la interpelación de quien fue secretaria de gobierno y que actualmente es concejal, la señora Patricia Jorge. Lo que se decidió fue notificar al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires de esa irregularidad que se le pagó a una empresa cuando no había contrato. Se le pagó a una empresa cuando no había contrato. Notificar al Tribunal de Cuentas y elevar las actuaciones para que la justicia haga nada. O haga algo, no lo sé. Puede ser que lo sucedido en aquel momento, de aquel año, digo 2010, se reproduzca este año, atento a que el presidente del Consejo Deliberante, Mendieta, precandidato a intendente, dijo que va a defender a su intendente, que es Arregui. Arregui acompaña a Hues, y Hues, que es adversario de Mendieta. Explico esto para no caer en el entretenimiento. 15 años sin darle a un pedido de informes lo que hoy se le está dando, que es entidad. No se va a generar ninguna revolución. No aguarde usted enormes transformaciones sociales ni mejoras en su calidad de vida. Estamos analizando periodísticamente que lo que puede ocurrir hoy, el próximo día lunes, tiene los componentes de la negociación que hacen a un poder político institucional en un marco electoral de las características que se viven en Moreno, ya con colectoras habilitadas. En el mientras tanto, la obligación es contarles a los que están escuchando la radio, que esto es lo que está ocurriendo ahora y lo que se viene el lunes. En el mientras tanto, escuchaste en este programa el trabajo realizado por nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que llevó a toda una definición institucional del licenciado Pacheco, que no es la primera vez que un funcionario lo expresa. Ya lo había dicho el señor Miguel Fernández, secretario de Derechos Humanos o director de Derechos Humanos, director, que articula con Correpi, dijo. Articula la municipalidad con Correpi. En realidad los derivan a Correpi. Esto es, que Correpi haga la denuncia, como es la coordinadora contra la represión institucional, que haga Correpi el trabajo de Correpi. ¿Qué lo voy a hacer yo como secretario de Derechos Humanos? Por favor. Si no tiene abogado Fernández, en la municipalidad hay 60 abogados. Me dijeron que llega a 80 el número. 80 abogados que hacen el trabajo de mandarte una notificación intimándote al pago. Y después, cuando los juicios se llevan adelante y se ganan, los abogados cobran gastos causídicos, aun siendo empleados de la Municipalidad de Moreno. Esto se llama incompatibilidad, pero acá se tolera, se avala y se aplaude. Entonces, además de Pacheco, ya lo ha dicho el señor Fernández, y lo han dicho muchos en el silencio. Pero escuchamos a los compañeros, a través de Alejandro Leone, que es el gremio de docentes, ADOSAC, de Santa Cruz. ¿Qué se vive allá? En una provincia que además de ser rica, es la provincia de la presidenta de la nación. La provincia del expresidente Néstor Kirchner. En donde el gobernador Peralta dijo, tenemos dificultades económicas. Casi es una burla. Es una burla. Y no hay ninguno de los criminales que estén detenidos. El secretario general de Walker, viajó a Buenos Aires, está aquí en Capital Federal. ¿Con quién se juntó? ¿Con Devido, el ministro de Planificación? Le escuchamos a Julia Karina Torres, que es la mamá de Christopher, antes de que se inicie el juicio. Ya Karina sabía que no podía esperar justicia. Porque este sistema y esta democracia no otorga garantías ni justicia. Otorga programas y planes. Eso sí, a los que entienden de qué trata el obedecer. Si se obedece, si se acepta, si se calla, si se silencia, pueden ser parte de la alegría de vivir en la Disneylandia de Pacheco, que es jóvenes sin vulneración de derechos. Si vos lo aceptás, y lo aceptás es no mirar al costado, no mirar en Libertador, esquina Mitre, no mirar sobre la calle Merlo, no mirar sobre Ceballos y Saavedra, no mirar en la plaza Mariano Moreno, no mirar nada. Porque si mirás, vas a tener la precisión que la represión es no solamente la muerte para la dirigencia de Cetera. La represión es todo esto que hoy hemos charlado y que venimos exponiendo más severamente este año. Es todo esto la represión. Si vos no querés mirar, si a vos no te importa mirar, si vos creés que no podés hacer nada mirando, bueno, hay que escuchar entonces más a Pacheco, que dice que no hay vulneración de derechos. O a Fernández, que es el secretario de Derechos Humanos, que deriva ante los casos de gatillo fácil, pero además de vulneración de derechos, de apremios ilegales, de torturas, de abuso, de persecución, a Correpi. Y a Regui, diciendo que los derechos humanos no solamente son aquellos que con absoluta necesidad se lleva adelante una instancia luego de 30 años de luchas, muchas luchas, y que seguirán las luchas, para que a los genocidas, le corresponda la cárcel común. Común la cárcel. A todos. A todos. Esto es lo que queríamos compartir con vos en la mañana. Y a la tarde habrá una continuidad porque Fernando, que hoy hace de operador, pero que es Fernando Ochoa, y es Miguel Costas, y es Rubén Bustamante, y es Cintia Medina, y es Agostina Sulpici, y es Cecilia Rodríguez. No somos periodistas, operadores, conductores, los que iluminamos el estudio, somos laburantes. Somos trabajadores. De esto se trata. Y como trabajadores debemos preguntarnos, además de una nota, llamando al sur, ¿qué otra forma y de qué otra manera podemos ser solidarios? No viajando al sur, sino ser solidarios desde el sur con lo que nos pasa acá. A la tarde, después de las 14:15, vendrá Nunca es tarde. Mañana. Sí, claro, mañana vamos a trabajar y el viernes también. Sí, así que mañana estaremos convocándolos a ustedes a que sigamos construyendo un mensaje. Hasta el lunes no estará Cintia Medina aquí, que está haciendo un viaje hacia la provincia de Tucumán y realizar algunas notas en la provincia de Tucumán. ¿Separador, me decís? ¿Separador nos vamos? Usted manda. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Te diría que pases, Costa, ¿eh? Pues sabes que te diría vení acá porque del otro lado, y podemos compartir esta vivencia. Del otro lado, Costas y Ochoa están bailando, ¿viste? Están bailando. Y bueno, hay que bailar, claro, hay que bailar. Sí, sí. Escuchando esto que lo hace Alcides. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Se menea, como le gusta caminar. Alcides es el que tiene rulos. ¿Sí? Virulana, me dice Miguel Ángel Costas. Y unos bigotitos. ¿Sí? Tez blanca. Si habrás bailado vos este tema, ¿no? En esas kermeses. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente acompañándolos con esto que llamamos recorte informativo. Gracias por estar de ese lado y por la compañía de siempre. Presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No solo son voces, otras voces.